El siguiente contenido habla de Venezuela y sus relieves. Si nos vamos a la parte de referente teórico, vamos a indagar sobre las características de las regiones que conforman esos relieves, como región Costa Montaña, región de los Llanos, región de Guayana. Durante las horas presenciales, vamos a discutir y vamos a confrontar, vamos a salir de duda referente a lo que ya se ha mandado a investigar. Entonces los invito para que empiecen desde ahorita a investigar sobre esos dos contenidos que nos van a acompañar durante el primer lapso. Espero se encuentren bien y mantengámonos en contacto.